porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador del universo, compartimos esta programación donde comprendemos las escrituras, nos enteramos de las leyes sociales y nos preparamos para participar en el nuevo gobierno que viene a la Tierra, el gobierno de los trabajadores. Está escrito en un plano celeste. La dificultad mental es controlada por el libre albedrío. La dificultad mental para comprender a su creador la siente cada uno a su manera. Si la dificultad mental fuese la misma en todos, en su cualidad y calidad, se tendría un concepto universal de Dios. Y de verdad os digo que no habríais conocido las llamadas religiones, que son instituciones comerciales, porque hablan de Dios calculando la ganancia material. Son los falsos profetas de las Escrituras. Enseñan lo del Padre con un conocimiento. Este conocimiento les ha dado por fruto una extraña moral, porque esa manera de interpretar las escrituras es desconocida en el reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En este párrafo tenemos varias revelaciones. Uno, la dificultad mental para entender las escrituras es un pedido de todos los seres humanos. Si esta dificultad mental hubiera sido común, hubiera sido la misma, tendríamos todos un concepto universal de Dios, porque Dios es uno solo. Y las religiones no se conocerían. ¿Qué son las religiones? Son instituciones comerciales porque hablan de Dios calculando la ganancia material. Hablan de Dios pensando en el dinero, pensando en cuánta riqueza van a acumular. Son por lo tanto los falsos profetas de las Escrituras que interpretan el Evangelio y tienen como resultado una extraña moral, que es una verdadera inmoralidad, porque aceptan el gobierno del capitalismo, que es el gobierno del mismo Satanás. Las Escrituras dicen, solo Satanás divide. Por lo tanto, nosotros, como trabajadores, tenemos que reconocer rápidamente, a ver, ¿el sistema capitalista nos divide? Sí nos divide. Nos divide en ricos y pobres. Por lo tanto, el sistema capitalista es el mismo Satanás. Veamos, ¿las religiones nos dividen? Sí nos dividen. Porque un demonio religioso dice una cosa, otro demonio religioso dice otra cosa y otro otra cosa. Cada uno pensando en la ganancia material, en la riqueza, en el dinero, en el diezmo, en la acumulación de bienes. Por lo tanto, la religión es el mismo Satanás, porque no unifica, divide. Las fuerzas armadas del mundo nos dividen, sí nos dividen en naciones, nos hacen creer que uno es peruano, el otro ecuatoriano, el otro chileno, el otro argentino, etc. Y todos somos hermanos, hijos de un solo Dios nomás. Por lo tanto, ahí está Satanás. Ya lo descubrimos. Satanás y sus pilares son la burguesía, las fuerzas armadas. Ahí tenemos al demonio con sus legiones. Habiéndolos desenmascarado, y esto es mundial, por lo tanto están acorralados por conocimiento. Es la primera etapa. Porque para aplicar una ley, dice la revelación, primero se aprende la ley y después se aplica. ¿Cómo nosotros vamos a gobernar como trabajadores si primero no sabemos quiénes son los que nos hacen daño, los que nos han robado y usurpado el poder, los que hacen uso de fuerza para empobrecernos, para mantenernos en carestía, en necesidad y para hacernos sobrevivir, ni siquiera vivir con plenitud, como enseña la doctrina de Cristo? Sobre este fenómeno de las religiones, vamos a compartir unos audios, porque este fenómeno está siendo estudiado a raíz del poder creciente que tienen las sectas evangélicas, que van desplazando a la secta católica en cuanto a definir el caso de Brasil, por ejemplo, quién va a ser el nuevo gobernante de turno el próximo domingo 28 de octubre. Y el fenómeno que se estudia es: las sectas evangélicas son las que van a definir quién será el nuevo gobernante. Y las sectas evangélicas están dando su apoyo a un demonio fascista, a un demonio que tiene el desprecio por la moral, a un demonio que encubre a asesinos, un demonio sanguinario en potencia, puede ser el próximo gobernante en Brasil. El canal de YouTube Efecto Naín ha hecho un reportaje acerca de este fenómeno de las religiones. Efecto Naín es un portal derechista, capitalista. Nosotros lo compartimos para darle la interpretación correcta desde nuestra clase, los trabajadores, desde nuestra interpretación comunista del Evangelio que nos enseña la ciencia celeste. Desde una posición crítica observamos este reportaje de Efecto Naín, la primera parte acerca de este fenómeno de las religiones. Entre sanaciones, exorcismos y milagros, los movimientos carismáticos están transformando el panorama de la religión global. En esta edición de Efecto Naím, le revelamos cómo esta rama del cristianismo ha logrado atraer a 500 millones de feligreses alrededor del mundo. Bienvenidos, soy Moisés Naím desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Usted ha oído hablar del pentecostalismo. Se trata de una rama del cristianismo que recoge variados grupos e iglesias independientes alrededor del mundo y se ha dado a conocer por la intensidad de sus celebraciones y por lo rápido de su crecimiento. A veces en estas ceremonias ocurren curaciones milagrosas, que la gente cree que son milagros, o aparecen personas que de momento empiezan a hablar en lenguas, en un lenguaje extraño. Según los creyentes, estos fenómenos son resultado de la presencia y la acción directa de Dios. Los pentecostales y otros grupos religiosos similares a los que llaman carismáticos se están multiplicando en todas partes. De hecho, es el movimiento religioso que más rápido está creciendo en el mundo. Según cifras del Centro Pulitzer, hoy representa una cuarta parte de los 2.000 millones de cristianos en el mundo. Piense que en 1980, hace menos de 40 años, solo representaban un 6%. ¿Pero por qué? ¿Por qué crecen tan rápido? ¿Qué encuentran los fieles que allí en esta iglesia que no encuentran en otras? Y en regiones como América Latina, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo crecen tanto? ¿Y cómo están cambiando el panorama de la religión alrededor del mundo? En el siguiente reportaje cubrimos estos interesantes temas, este fenómeno mundial. Esta es la brasileña Alani Santos, también conocida como la Pequeña Misionera. Tiene apenas 12 años, pero miles de personas acuden a la iglesia pentecostal de su padre, a las afueras de Río de Janeiro, con la esperanza de ser sanados por ella. Y es que Alani alega ser un vehículo de Dios en la tierra, capaz de canalizar el poder del Supremo para sanar desde un dolor de espalda hasta el VIH. Entre sanaciones, exorcismos y cánticos eufóricos, miles de iglesias como estas atraen a 500 millones de feligreses en todo el mundo. Son parte de un movimiento que se originó en Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero hoy, regiones como África, Asia y América Latina lo han adoptado como propio y están liderando su expansión global. Hablamos al respecto con Andrew Chestnut, director de Estudios Católicos de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia. El mensaje fundamental es que si aceptas a Jesucristo como tu Salvador, Él puede transformar tu vida. Y pues la gran mayoría de los pentecostales a través del mundo, en África, en América Latina, es gente humilde que está buscando apoyo y soluciones a sus aflicciones cotidianas. La doctrina de Alfa y Omega nos enseña a distinguir lo que es de Dios y lo que sale de nosotros, los seres humanos. De Dios es la doctrina, el Evangelio, la Sagrada Escritura, la llamada Biblia. Esa es una doctrina inspirada por Dios, escrita por revolucionarios llamados profetas, por apóstoles revolucionarios. Y los ejemplos más grandes del Antiguo Testamento está en Moisés, el más grande revolucionario en el mundo antiguo. Y en el Nuevo Testamento, el primer revolucionario de esta era, Cristo. Así es la concepción que tenemos del Evangelio. En cambio, lo que sale de los hombres son las instituciones comerciales llamadas religiones. Por ejemplo, a partir de la disolución de los fariseos, los saduceos, el emperador romano de turno creó la llamada Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tiene su raíz en la Biblia, viene del Imperio Romano, por eso se hace llamar que es una iglesia apostólica romana. Ese es su origen. No se origina en la doctrina de Cristo. Se origina en los intereses y conveniencias del Imperio Romano hasta el día de hoy. Esta llamada religión se ha dividido, dice la doctrina Alfa y Omega. Toda iglesia que comercia se convierte en secta. Entonces el comercio que hace el Vaticano con la fe de la mayoría la convierte en una secta comercial. Y a partir de la división de la secta vaticana en ortodoxa, en evangélica, en protestante, se ha venido comerciando con la fe. Este atentado a la fe de los humildes es condenado en la doctrina del Cordero de Dios. Dice, son los falsos profetas de las Escrituras. Enseñan lo del Padre con un conocimiento basado en la materia. Este conocimiento les ha dado por fruto una extraña moral, porque esa manera de interpretar las Escrituras es desconocida en el reino de los cielos. En el macrocosmo es ley infinita que los humildes y sencillos de corazón encabecen el conocimiento del Padre en los mundos. Escrito fue, todo humilde es primero delante de Dios. En otras palabras, los humildes lo gobiernan todo, porque basta ser primero delante del Creador y se es primero en cualquier punto del universo. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Esa es la orientación, que los humildes y sencillos de corazón sean los que encabecen todo conocimiento, todo evangelio, toda sagrada escritura. Y no los que ahora lo dirigen. ¿Qué es el Papa? El Papa es lo opuesto a la humildad. Se sienta en trono de oro, tiene corona de oro, bastón de oro, el lujo y la pompa y el artificio y el comercio es propio de la secta vaticana. Y ahora, sus imitadores, las sectas ortodoxas, protestantes, evangélicas, hacen lo mismo. Los más lujosos y costosos templos, sus llamados pastores, viven en mansiones en forma de templo, o en templos como mansiones, y roban, saquean el sudor de frente de los humildes. Ellos se dan la gran vida y los fieles, los creyentes, siguen empobrecidos, siguen postergados. Compartimos esta segunda parte del fenómeno religioso que Efecto Naín ha publicado recientemente. En países como Chile, Brasil y Guatemala, entre 30 y 60% de la población pertenece a estos grupos religiosos carismáticos. Cristo, llena tu vida, nada te falta. Los expertos subrayan que en muchas de estas iglesias, los feligreses se sienten más cercanos a sus pastores, pues comparten su estatus socioeconómico, la forma de hablar y a veces hasta los rasgos físicos. Incluso la música que utilizan incluye ritmos populares. A menudo la promesa de encontrar una comunidad con la que se puedan identificar va de la mano con la promesa de ser recompensados monetariamente. Siguiendo la llamada teología de la prosperidad, muchos de estos grupos creen que Dios recompensa las donaciones religiosas y así, incluso los más pobres, donan un 10% de sus ingresos a la iglesia. Estas iglesias son casi como pequeñas empresas. Los pastores sirven como empresarios porque muchas veces la suerte de un pastor depende del tamaño de su rebaño. Así que tiene obviamente un gran incentivo reclutar a más membresía. En gran contraste con la iglesia católica, que siempre ha sido muy burocrática. La tecnología, para bien o para mal, se ha convertido en un arma para atraer seguidores sin importar las fronteras. Por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, también conocida por su programa de televisión Pare de Sufrir, hoy cuenta con templos en 46 países, de Brasil a Kenia a India. Su fundador, Edir Macedo, incluso figura en la revista Forbes como uno de los líderes religiosos más ricos del mundo. Y su fortuna ha venido acompañada hasta de escándalos por fraude y lavado de dinero. Pero estas prácticas no son la norma, y el éxito de la gran mayoría de estas iglesias parece estar más anclado en saber responder y adaptarse a las necesidades de la comunidad. Hasta la Iglesia Católica, tan afianzada a sus tradiciones, está tomando nota. La llamada Renovación Católica Carismática comparte elementos del pentecostalismo, como la alabanza, la sanación y el énfasis en la emoción, pero mantiene las enseñanzas dirigidas a nivel de la Iglesia Católica. El padre José Eugenio Hoyos es uno de sus más importantes predicadores y asegura que estos cambios han dado resultado. Estos métodos, cuando se aplican bien dentro de la iglesia, vemos un cambio, un impacto tremendo, porque la persona reacciona, la persona y las familias comienzan a ser mucho más activas dentro de la iglesia, a participar más. Lógico que también no podemos utilizar la palabra de Dios para volvernos mercaderes de la palabra, mercaderes del Espíritu Santo. No, no, no, tenemos nosotros que tener mucho cuidado sobre esto. El Padre Hoyos también está apoyándose de las redes sociales. Recuerda, no se te olvide que tú vienes de Dios y a Dios vas a volver. Yo me entiendo. Y como otros líderes de movimientos carismáticos alrededor del mundo, está teniendo éxito rotundo. El auge de los movimientos carismáticos es otro ejemplo de cómo grupos que solían estar al margen están apoyándose con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias de la sociedad para acaparar audiencias globales y transformar el mundo. En este caso, el mundo de la fe, el mundo del cristianismo. El llamado cristianismo representa el falso profeta anunciado por Jesús de Nazaret como una advertencia. El llamado cristianismo, que abarca a la secta vaticana, la secta ortodoxa, las sectas protestantes y evangélicas, ellos constituyen el falso profeta, porque llevan siglos reinando, gobernando, dirigiendo lo que ellos creen, la fe, la moral de la humanidad. Pero este mundo cada día que pasa se corrompe más y más. Cada día se degenera más y más. Eso demuestra el fracaso del falso profeta del llamado mundo cristiano. Y Jesús de Nazaret advirtió. Él dijo en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esta parábola advertencia de Jesús claramente se refiere a las religiones, porque ellas no se dan cuenta que dividen, que viven divididos y que siguen dividiendo a todos. No se dan cuenta. Entonces Jesús les dijo: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? La secta vaticana ciega, la secta protestantes, otras ciegas, porque no se dan cuenta que es el capitalismo el que viola los mandamientos de Dios y el que a todos nos hace sufrir. Si ellos estuvieran despiertos, si ellos tuvieran la moral de Dios, se convertirían en grandes revolucionarios contra el capitalismo, tal como nos lo enseña la doctrina Alfa y Omega. Y son tan ciegos que apoyan a dictadores sanguinarios, a fascistas. La Iglesia Católica y su complicidad con Hitler, con Mussolini, con Pinochet y ahora con este sanguinario en potencia, Bolsonaro, en Brasil. Sobre ello, la agencia France Press ha dado un informe del pacto, la unión que ha hecho la secta vaticana de Brasil con este candidato fascista Bolsonaro. El candidato de derecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el miércoles un compromiso con la Iglesia Católica en contra de la legalización del aborto y las drogas. Firmamos un compromiso en defensa de la familia, en defensa de la inocencia del niño en el aula, en defensa de la libertad de las religiones, contrario al aborto, contrario a la legalización de las drogas. En Brasil, el aborto solo es permitido en casos de violación, riesgo para la madre o grave malformación del feto. Entre los evangélicos, el apoyo al ex capitán del ejército sube a 66%, frente a 24% para Fernando Haddad. Entre los católicos, Bolsonaro aventaja a Haddad por 48% a 42%. Aunque el candidato de derecha es muy cuestionado por comentarios racistas que ha intentado suavizar al final de la campaña. Bolsonaro tiene 59% de intención de voto para la segunda vuelta del 28 de octubre, frente al 41% de Haddad, según la más reciente encuesta Ibope. Nós não podemos ir na padaria comprar pão. El candidato derechista a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, respondió el jueves a las denuncias de su rival, Fernando Haddad, quien lo acusó de estar detrás de una campaña de noticias falsas en su contra por medio de WhatsApp. En otras ocasiones, las noticias falsas no aparecieron para nada, pero ahora hacen todo lo que puedan al denunciar. Ir a la Corte Suprema tratando de jalar el gatillo. Y cuando eso pasa, ya tienes a tres o cuatro de ellos hablando. El PT es solo eso, la mentira es la cara del PT. Según una investigación del diario Folha de Sao Paulo, empresas pagaron para propagar mensajes en masa a favor de Bolsonaro antes de la primera vuelta del 7 de octubre. Una campaña similar estaría en marcha para la semana previa a la segunda vuelta del 28 de octubre, de acuerdo con el informe. En Brasil están prohibidos los aportes empresariales a las campañas y lo denunciado por el periódico podría suponer un delito. Haddad pidió investigar la campaña de Bolsonaro y anticipó que se presentará el caso ante la OEA, sugiriendo la posible anulación de la candidatura del excapitán del ejército. Los argumentos del señor Haddad son risibles. Es una clara señal de la profunda desesperación porque va a perder las elecciones. Bolsonaro también descartó su participación en debates televisivos con Haddad, argumentando su recuperación por la puñalada que recibió a principios de septiembre en un mitin. El derechista se impuso en la primera vuelta con el 46% de los votos frente al 29% de Haddad y es ampliamente favorito para la segunda, con 59% de los apoyos frente a 41% para su rival, según sondeos coincidentes de Ibope y Datafolha. Está escrito en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Lucas, capítulo 6, verso 45. El candidato socialdemócrata del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, se animó a ir a las iglesias evangélicas para tratar de convencer y obtener un poco más de apoyo. Se nota el oportunismo tanto de la extrema derecha como de la socialdemocracia. La socialdemocracia es parte del sistema capitalista, no pone en cuestión al capitalismo. Lula no es de izquierda, es de la socialdemocracia en Brasil. Y Fernando Haddad continúa ese mismo partido de la socialdemocracia, continúa con ese programa y la agencia France Presse informa sobre esta visita a las iglesias evangélicas. El candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, se reunió el miércoles con líderes evangélicos en Sao Paulo. Haddad, del Partido de los Trabajadores, reivindicó su fe cristiana en una polarizada campaña en la que la religión juega un papel fundamental rumbo a la segunda ronda electoral. Brasil es el país con más católicos en el mundo, pero las iglesias pentecostales han crecido tanto en número de fieles como en influencia política. La palabra de Cristo, que encuentro bellísima, alguien dijo, Jesús nos enseñó a amar, no a armarnos. Es la pura verdad, ese es el secreto. No necesitamos otra palabra para resolver los problemas que estamos teniendo en Brasil. Es tener a alguien generoso al frente del país. Haddad se medirá con el derechista Jair Bolsonaro en la segunda vuelta del 28 de octubre. Según la última encuesta de Ibope, Bolsonaro tiene 59% de intención de voto frente al 41% de Haddad. Entre los evangélicos, el apoyo al ex capitán del ejército sube a 66% frente a 24% para Haddad. Entre los católicos, Bolsonaro aventaja a Haddad por 48% a 42%. En el censo de 2010, un 65% de los brasileños se declaraba católico y un 22,2% evangélico. El candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, advirtió el viernes en Río de Janeiro de los riesgos que considera tendría la propuesta de su rival Jair Bolsonaro de flexibilizar el porte de armas. Ustedes precisan aquí. Aquí ustedes necesitan a la Policía Federal actuando contra el crimen organizado. Si arman a la población, esto se convertirá en un estado miliciano, como ya pasó en Filipinas y ya pasó en otros lugares. Río de Janeiro enfrenta una ola de violencia desencadenada por las milicias, grupos parapoliciales que se disputan el control de las favelas con los traficantes de droga y que en ocasiones han controlado servicios como suministro de gas, internet o las redes de transporte local. Según Haddad, bajo un gobierno de Bolsonaro, el caos aumentaría al punto de que Río sería como Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte libra una cuestionada guerra contra las drogas y miles de personas han sido asesinadas en circunstancias inexplicadas. Rumbo a la segunda vuelta electoral del 28 de octubre, Bolsonaro tiene 59% de intenciones de voto frente a 41% para Haddad, según las últimas encuestas. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2350. En la prueba de la vida surgió un extraño sistema de vida injusto, y dentro de tal injusticia se creó la caridad. Los que fueron caritativos para con los que más tenían, los tales no entrarán al reino de los cielos, porque con sus cegueras hicieron que el sufrimiento de otros fuera aún más doloroso. El llamado mundo cristiano se caracterizó por poseer esta extraña ceguera. Los llamados cristianos siempre dieron limosna a la roca religiosa, sin importarles que la roca religiosa era poseedora de fabulosos templos, viñas, terrenos, bancos, acciones, etc. Es por esto es que ninguno de ellos volverá a entrar al reino de los cielos, porque es más fácil que entre al reino de Dios uno que fue caritativo con los verdaderamente necesitados de la prueba de la vida. Escrito por el enviado, Alfa y Omega. Estamos compartiendo estos informes acerca del fenómeno de las religiones y siempre su participación política. La hipocresía de las religiones es tan grande que siempre se quieren presentar como independientes, apolíticos, imparciales, pero esa es una falsedad. La secta vaticana es una secta política, una secta financiera, es una secta que tiene hasta su propio país, el Vaticano, y tiene fabulosas riquezas y siempre pide limosna. Es un limosnero con banco propio. Las imitadoras, las otras sectas, viendo que sí pueden conseguir cuotas del poder político en los países, están ellos muy entusiasmados con apoyar a cualquiera con el objetivo de tener su cuota de poder político. El fenómeno de las iglesias evangélicas se debe al engaño que utilizan con los pobladores humildes. ¿En qué consiste el engaño? El engaño se basa en el diezmo, en dinero. En ninguna parte de la Biblia se dice que el diezmo debe pagarse en dinero. No hay un solo verso en toda la Biblia que se refiera al diezmo en dinero. Eso tenemos que tenerlo muy claro y responder así en forma contundente. En ninguna parte de la Biblia se menciona diezmo en dinero. Y podemos emplazar a cualquier religioso que lo demuestre. No existe. El diezmo solo se estableció para la tribu de los levitas en el Antiguo Testamento, porque los levitas fueron los únicos que no se postraron al becerro de Baal, y por lo tanto se les dio esa compensación, que iban a recibir un diezmo porque se iban a dedicar al servicio de la comunidad íntegramente. Por eso recibían el diezmo ¿en qué? En trigo, en productos de la tierra, en aceite, en frutos, una vez al año, nada más. Existe todo un reglamento detallado, preciso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca del diezmo. Solo a los levitas, una vez al año, en producto de la tierra. Ahí se cumplía que todo obrero tiene derecho a su salario, a su jornal. Ese es el engaño de las sectas, empezando por la secta vaticana. Es el engaño de las sectas evangélicas, de utilizar el diezmo para obtener fabulosas ganancias. ¿Estamos preparados para combatir a esta falsedad de las religiones? ¿Tenemos fundamento de las escrituras para ponerlos en cuestión a todos ellos? En eso consiste la doctrina Alfa y Omega, en darnos la formación necesaria para resistir a estos falsos profetas, a estos seres que desnaturalizan una doctrina comunista de la Biblia, del Evangelio, a estos seres que se convierten en un opio para el pueblo, porque los sacan de la realidad y los llevan a un mundo que no corresponde a la verdadera lucha que nos corresponde a todos nosotros hacer, y es la lucha contra el capitalismo, un sistema de vida que es el mismo Satanás. Y la doctrina Alfa y Omega nos da los fundamentos, nos da el derecho, nos da la forma de cómo enfrentarles. La lucha filosófica es fundamental. Vamos a abrir los teléfonos para conocer la reacción, conocer si nos vamos preparando para hacerle frente a este saqueo, a este robo, a este engaño popular que las religiones convertidas en opio del pueblo están haciendo a los trabajadores. Teléfonos de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde provincias, marcando el 01, 472-3383. Estamos diferenciando y señalando con claridad cómo las religiones utilizan la política para apoyar y fortalecer a los explotadores. Estamos descubriendo el engaño que ellos utilizan constantemente contra la unidad del pueblo al estafarlos, al aprovecharse de la fe, que es algo popular, que es algo natural en los seres del universo, porque la fe puede ser utilizada para engañar, pero también puede ser correctamente aplicada para liberarnos. Esa es la fe del Evangelio, la fe que libera, la fe que transforma, la fe que nos hace a nosotros ser hijos conscientes, que tenemos derechos y que nadie nos puede explotar, sojuzgar o dividir. Aló, buenos días. Su nombre. Hermanito, buenos días. Qué gusto de que estén hablando sobre la religión. Bueno, yo le sugeriría una cosa. Yo era católica, 30 años. Y ahora que soy creyente, conozco más la palabra, porque la católica solo es rezar, repetitivo. Y obviamente en nuestro Perú hay mucha ignorancia. Yo soy profesional, pero hay gente que me dice, porque hay clases A, B y C. La gente de B y C, pues los jóvenes, gracias a esa palabra han dejado de ser primeramente mundanos. Gracias a la palabra que dan los evangélicos, tienen la tranquilidad, porque el ser evangélico tiene uno la vida tranquila, porque uno lee la Biblia, ¿no? Los católicos leen la Biblia, pero ligeramente, no saben nada, y están en cosas del mundo, drogas, discotecas y en fin, cosas así. Que el cura no le sabe nada, porque al cura tampoco no le conviene, porque el cura también recibe mucho dinero, tienen bienes, Carlos. Lo que estamos compartiendo es... Tanto el evangélico como el católico hermana, tienen errores. Estamos hablando acá de la relación que nosotros como pueblo, como trabajadores, tenemos que hacer para distinguir a las religiones. Las religiones es un paquete, es una forma... Son instituciones que el sistema capitalista utiliza porque le da cierta legalidad. ¿No bendice acaso la iglesia a los gobiernos capitalistas? ¿No bendice? ¿No bendice la iglesia las armas? Bendice las armas. Bendice sus gobernantes, bendice sus armas, bendice sus instituciones. Inaugura o bendice cualquier clase de negocios, así atente contra la moral. Ese es lo grave. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. ¿Cómo están? ¿Su nombre? ¿De dónde llama? De San Juan de Miraflores. ¿No? Ya, le escuchamos. El mal que radica acá es que las religiones ofertas que agarran de la poca instrucción y poco conocimiento de los hermanos. Aprovechan sus necesidades para llevarlo como ovejitas por sendas equivocadas. Acá, como dicen, ¿no? Si los hermanos hubieran tenido la mayor oportunidad de tener una instrucción, poder siquiera leer o escribir, hubieran agarrado las la Biblia, que es lo único que nos va a llevar por el buen camino. Como la hermana dice, no, pero tenemos que pagar, nos han llevado por el buen camino, nos han quitado a los muchachos de la calle. Eso no justifica, porque el pobre sigue siendo pobre y ellos se van enriqueciendo. ¿Y qué dijo Dios? El diezmo es solamente para los ancianos, las viudas y los niños. ¿Ah? Y se pagará con el fruto de la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a enriquecer nosotros a una persona que solamente nos adoctrina para repetir lo que él dice? ¡Aleluya! ¡Viva! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Amén, hermanos! Es meternos en la cabeza solamente un chip de que nosotros no podemos pensar más y decir más de lo que él nos dice. No nos hace buscadores de la verdad, no nos hace orientar como deberíamos de conocer, de buscar lo que nos dice la doctrina, porque no son religiones, son doctrinas que debemos estudiar y aprender. Esa es la verdad. No seguir a un caudillo que nos lleva por cualquier comina, por cualquier comina equivocado, nos vamos todos al hoyo. Eso no puede ser. Uno tiene a más conocimiento, uno va entendiendo. Estoy entendiendo a través de la radio las religiones. Escucho muchos pastores. Voy a una iglesia católica y estoy ahí y analizo todo lo que sucede ahí, cómo llegan a la gente de cabeza. No los dejan pensar, no los dejan hacer nada, ni leer la Biblia. Antes se leía la Biblia y se comentaba y cambiábamos. Ahora no dejan, la Biblia ya no quieren que la agarren. Entonces, ¿por qué? Porque si uno lee la Biblia, se va a llevar el conocimiento que a ellos no les conviene. Esa es la verdad, hermano. hay que ser buscadores, buscadores de la verdad, y eso nos da la doctrina, eso nos da la Biblia. La palabra pasará, el cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Gracias a Dios. Exacto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar la verdad por nosotros mismos, poner en cuestión todo lo que dicen los papas, los curas, los sacerdotes, los pastores. Continuamos con las llamadas. ¿Aló, Radio Isla? Sí, ¿de dónde llama, su nombre? Puente Piedra. Le escuchamos. Quería opinar sobre las supuestas sectas. Hoy en día, pues esto, yo soy un radio escucha que escucho siempre a veces los que llaman, ¿no? Pero a veces no dan en el clavo en el asunto, ¿no? Esto quizás hace 2000 años que Jesús vino a la tierra, ¿no? Se ha escrito los escritos de la Biblia. Y hasta ahora nosotros seguimos esperando que un cura en la iglesia hable la misa o un pastor se instruya, ¿no? Entonces, y nunca podemos salir de ese meollo de estudiar, pedir la sabiduría a través del Espíritu Santo, de entender la Biblia, y siempre vamos a seguir ahí esto, embarrados con los pastores, con los curas, y nunca vamos a conocer la, ser libres, conocer la libertad, porque la Biblia dice el que lee esto va a vivir en libertad, ¿no? Entonces yo a veces escucho hermanos que hablan tal vez todos los días y la misma cosa, mamá, pues tienen que despertar, pues, los hermanos de Alfa y Omega, esto, ellos promueven esto realmente para que despierten, ¿no? Pero nuestra población no despierta, ¿no? Entonces, eso no me quería opinar, hermano, esto. Gracias. En un momento comentaré algo. Gracias. Buen día. Sí. Buen día. Es un proceso el despertar. Cristo dijo en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué conocer la verdad? Porque la verdad es falseada. El capitalismo falsea la verdad. Porque la realidad es falseada. Las religiones falsean la realidad. Por eso es que tenemos que conocer la verdad para ser libres. Por ejemplo, la verdad del diezmo lo estamos conociendo. En ninguna parte de la Biblia se menciona diezmo en dinero. Si alguien dice que deben dar diezmo en dinero, ese es un estafador, un falso profeta, un anticristo, un demonio. Está fuera de la ley de Dios. Se lo debe combatir. Del diezmo. El diezmo consiste en entregarle a la iglesia el 10% de los ingresos. ¿Realmente hay que entregarle el 10% de los ingresos a la iglesia? Bueno, esto es lo que muchas iglesias enseñan. Algunos me preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué no exigen o por qué no cobran diezmos? La respuesta es muy sencilla. Nosotros no cobramos diezmos por integridad, porque nosotros no somos la nación de Israel. El diezmo pertenece a la ley que Dios le dio a la nación de Israel. ¿Por qué, pues, entonces algunas iglesias exigen o cobran el 10% de los ingresos de las personas? Hay dos pasajes del Antiguo Testamento, del primer libro de la Biblia, del Génesis, que se utilizan como base y fundamento para decir que el diezmo es anterior a la ley y, por tanto, la iglesia está obligada a pagar diezmo. Uno de esos pasajes es Génesis capítulo 14, en el que vemos que Abraham da diezmos a Melquisedec. Cuando uno estudia Génesis capítulo 14, uno se da cuenta de que Abraham no está dando diezmo de sus bienes. Abraham no da diezmo de su dinero. Abraham se mete en guerra con unos reyes que habían raptado, o habían arrasado Sodoma y Gomorra, se habían llevado a su sobrino Lot, y Abraham, con 300 criados nacidos en su casa, va a rescatarlo, consigue derrotar a esos reyes y coge un gran botín. Y de ese botín de guerra, Abraham da diezmos a Melquisedec. Antes de ese pasaje, nunca se dice que Abraham hubiera dado diezmos. Después de ese pasaje, nunca se vuelve a decir que Abraham haya dado haya vuelto a dar diezmos. Por tanto, es un pasaje único, ahí, que está solo, y que no puede servir como fundamento para una doctrina como la del diezmo. Después hay otro pasaje en Génesis 28, en el que se ve a Jacob haciendo una especie de negocio con Dios. Jacob le hace una propuesta a Dios. Si tú me bendices en el viaje, si me guardas, si me proteges, si me prosperas, de todo lo que tú me des, yo te voy a dar el 10%. Él proponía un diezmo condicional. Si tú me das, si tú me guardas, si tú me bendices. En ningún pasaje de las Escrituras se dice antes de ese que Jacob diezmara. En ningún pasaje de las Escrituras se dice después que Jacob diezmara. Ni siquiera se dice que cumpliera con su propuesta, ni que Dios aceptara ese chantaje. O sea, no es fundamento para sostener el diezmo, una doctrina como el diezmo en ese pasaje. Además de esos dos pasajes, ya solamente nos quedan los de la ley. Los pasajes en los que Dios instituye el diezmo como ley, pero solo para la nación de Israel. El pasaje que más les gusta a ciertos pastores citar es Malaquía capítulo 3. Es un pasaje de las Escrituras en el que Dios pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Como se puede ver, está hablando de la nación. ¿De qué nación? De la nación de Israel. No habla de la iglesia. No habla de los discípulos de Cristo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es curioso que cuando estudiamos estos pasajes con detenimiento, nos damos cuenta de que el diezmo no consistía en dinero, sino en alimento. Concretamente, como enseña el libro de Deuteronomio y también el libro de Levítico, se trataba de dar el 10% de los frutos de la tierra y de los frutos del ganado. De manera que una persona que no tuviera tierras o que no tuviera ganado no tenía que diezmar. Solo debían diezmar aquellos que tuvieran tierras y ganado. Por ejemplo, antes de ir a Jerusalén a celebrar la fiesta, pues una vez al año los judíos contaban su ganado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el décimo le correspondía al Señor. Y eran apartados para ser entregados para Dios. Ahora bien, si algún pastor hoy te exige diezmo, ¿no? Si tú no tienes tierra, no tienes nada que darle. Si no tienes ganado, no tienes nada que darle. Si tienes tierra, llévale un camión de trigo y vuélcaselo en el púlpito. Porque esto es lo que Dios estaba demandando en Malaquía. Aquí se nos dice claramente que lo que Dios está demandando es que hubiera alimento en su casa. Porque del diezmo que entregaba el pueblo, vivían los huérfanos, las viudas y los levitas. Es decir, los sacerdotes y escribas y levitas. Por consiguiente, Dios lo que se está cuidando es de que hubiera alimento en su casa, no dinero. Es más, Levítico 27 del 13 y también el versículo 30 dicen que si alguno de los judíos quería redimir uno de los animales que le pertenecían al Señor, uno de esos décimos, él tenía que dar el valor del animal más un 20%, más una quinta parte. Por consiguiente, no era dinero lo que Dios estaba demandando. Lo que estaba demandando era alimentos para los levitas y para los huérfanos y las viudas. Aparte de eso, vemos en la Biblia, con respecto a la ley, que había dos tipos de diezmo bien diferenciados. Uno se recogía una sola vez al año, y ese diezmo no era para guardarlo en el alfolí, que son almacenes donde se guardaba el grano y demás, no era solo para guardarlo en el alfolí, para los sacerdotes, las viudas y los huérfanos, sino que era para que todo el pueblo, en una gran fiesta, pudiera celebrar al Señor. Por tanto, el diezmo de cada año se comía en una fiesta todo el pueblo juntos. Cada 3 años, el diezmo del tercer año era el diezmo que servía para los huérfanos, las viudas y los sacerdotes. O sea que no todos los diezmos eran para los sacerdotes. Además, cosa curiosa, una vez cada 7 años no se recogían diezmos, porque recuerden que tampoco se cultivaba la tierra. Una vez cada 7 años no se cobraban diezmo. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez tu pastor que te exige el diezmo te dijo, mira, este es tu 7º año en la iglesia, no te corresponde dar diezmo? Una de las cuestiones más fundamentales es que en Deuteronomio 18:21 se dice claramente que solo los levitas podían cobrar diezmos. Solo los levitas. Ni Jesús cobró diezmos. Pero Jesús no cobró diezmos porque no era de la tribu de Leví. Era de la tribu de Judá. El apóstol Pablo no cobró diezmos. Él era de la tribu de Benjamín. Y no encontrarás, y esto es muy importante, ni un solo pasaje. Mire que la Biblia es un libro bastante consistente, bastante grande. Pues en todo este libro no vas a encontrar ni un solo pasaje, escucha bien esto, ni un solo versículo en el que se relacione el diezmo con la iglesia. ¿No te parece importante este asunto? El diezmo siempre se relaciona con el pueblo de Israel. Quienes roban a Dios no son quienes no dan diezmo. Quienes roban a Dios son quienes los exigen. He ahí entonces el conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Del engaño, de la explotación, de la división, de la confusión, de la incertidumbre, de la mala costumbre, de los vicios, de la dispersión mental, de los complejos, de sensaciones que a otros hacen daño. Eso es ser libre. Libre del pecado, libre de la esclavitud, libre de la explotación del hombre por el hombre, libre de un sistema de vida como el capitalismo, que es el mismo Satanás, etc. Esa es la enseñanza del Hijo de Dios. Y Él dio la vida por enseñarnos el camino del sacrificio, de la lucha, de la valentía, de señalar a los extraños seres que violan lo de Dios y hacen sufrir a sus hijos, a sus hijas, hacen sufrir a los seres humanos. Ahora, la revelación del Cordero de Dios llega en estos momentos porque estamos viviendo los descuentos, estamos viviendo el tiempo que resta, el tiempo que queda, la oportunidad para darnos cuenta del mensaje de la doctrina de las Escrituras, para separar las instituciones de Dios de las instituciones de los hombres, para construir, para formar un gobierno de trabajadores. Estamos llegando de esta forma a los minutos finales de esta edición. Queremos recordarle que pueden sintonizarnos los sábados de 8 a 10, los domingos se repite, y por internet la próxima semana vamos a compartir una dirección donde vamos a ir almacenando estos programas para que puedan ustedes consultar los informes, reportajes y noticias que compartimos. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.